¿Te parece aburrido visitar un museo? ¿Te parece monótono el recorrido? Si pensás eso, todavía no conociste el Museo Evita. Un lugar para conocer y emocionarse con la vida de Eva Duarte. Dale vida a su vida a través de las imágenes, retratos y objetos personales que allí se exponen. Conoce también la historia del edificio histórico y sus diferentes funciones a través de los años. Descubrí las distintas etapas de su historia a partir de sus magníficos vestidos y los trajes símbolos de elegancia, estilo y buen gusto de la época. Si querés visitar el Museo de Eva Duarte, la dirección es La Finor 2988 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La puedes visitar de martes a domingos y feriados de 11 a 21. El ingreso es hasta media hora antes del cierre. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.